sobre la piel. Explorando las colinas y horizontes, llegando hasta la parte sublime de lo más perfecto. Entre lo profundo, lleno de suavidad y sensibilidad, provocando el mayor deseo. Movimientos oblicuos, llenos de tacto e incorporación carnal, que despliegan líquidos corporales, alcanzando la presión de vida para explotar. Mezcla de líquido filante, envuelto entre los receptores sensoriales, provocando gran movilidad erótica entre dos seres afines con caracteres de intensa fuerza cósmica. Hundiéndose uno con el otro, formando una sola piel, logrando la creación de la vida, dando a luz lo supremo, fruto de la máxima pasión conocida en lo celeste del espacio. Universo perdido en el camino de la escueta esencia sensible de la actividad de los seres orgánicos que producen la reproducción metabólica de toda la esencia constitutiva que da alegría a toda persona que sabe vivir la vida.